María. Viva María es una coproducción franco-estadounidense del año 1965 que se estrenó en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, en el año 1966. Con 112 minutos de duración, fue dirigida por Luis Mallier, sobre un guión de Luis Mallier y Jean-Claude Carrière, y producida por Oscar Danziger, que contó con la fotografía de Henri Descartes, y la música fue compuesta por Georges Delerue, siendo sus intérpretes Brigitte Bardot y Jean Moreau, las dos Marías, acompañadas por George Hamilton, Paulette Dubois, Claudio Brook, Carlos López Moctezuma, Gregor von Rasori y Roberto Pedret. En algún lugar de América Central, año 1907, dos mujeres, ambas llamadas María, son las heroínas de esta historia emparentada con el western. María 1, Brigitte Bardot, es cantante de un circo ambulante, y María 2, Jean Moreau, es hija de un terrorista irlandés quien ha fallecido recientemente. Y tras la muerte de su padre, ella anda un poco descolocada en la vida, sin rumbo fijo, y se encuentra con María 1, quien la lleva al circo, y al ver el espectáculo decide unirse a la troupe circense. Ambas tienen éxito y al realizar juntas una actuación cantando María 2, accidentalmente inventa el striptease al desnudarse, y María 1 le imita y también se desnuda durante el espectáculo, algo que por aquel entonces no era conocido, y obtienen un éxito tan rotundo que el público las ovaciona, lo que hace al circo realmente famoso. Durante sus viajes y sus aventuras con el circo, compiten en la conquista de los hombres. Tal es así que en su carromato cada una instala una marca por cada conquista sexual, y de esa manera, y por casualidad, conocen a un líder revolucionario socialista, Flores, interpretado por George Hamilton, y María 1 se enamora perdidamente de él. Y María 2 no se queda atrás. Y sin proponérselos, ambas llegan a participar posteriormente en una revuelta campesina. Cuando Flores es mortalmente herido, María 1 le promete continuar su lucha, y así las dos Marías terminan por ser las líderes de una revolución contra el dictador del país, el capitalismo y la iglesia. Viva María es una mezcla de western y política revolucionaria, con escenas guerreras y con diversión circense, que revela la faceta más despreocupada del cineasta francés Louis Malle, que resultó ser una divertida película si se la ve como entretenimiento, aceptando su planteamiento, que ofrece la gran ocasión de ver por única vez juntas a estos dos íconos del cine francés, Jean Moreau y Brigitte Bardot, que no se llevaban bien por el gran celo existente entre ellas, tal como ocurría con Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. Viva María fue filmada en su mayor parte en exteriores en México, para ser más precisos, en el Parque Nacional Molino de Flores, Nazahualcoyotl. Y así, de esta manera, recordamos esta coproducción franco-estadounidense que se llamó Viva María.